a las 9 en punto empezamos el programa pidiendo disculpas por lo sucedido el día de ayer, que por supuesto no nos incumbe como responsabilidad propia, sino que fue una baja de tensión que ya había ocurrido días antes y que ayer produjo el cese de nuestra transmisión durante horas. Bueno, coincide con algunas cosas que están pasando, como por ejemplo, el día lunes, luego de la reunión de las autoridades de Moquegua y Tacna con las autoridades de gobierno, todas las emisoras locales de Moquegua perdieron la señal toda la noche y hasta el día siguiente. Y por eso en Moquegua nadie pudo escuchar los noticieros locales. Se fue la luz también para las emisoras en Moquegua. Bueno, son accidentes, pues, localizados. Son, digamos, bajas de tensión específicas, casi diría focalizadas, o casualidades, simplemente casualidades de la vida. Y ya esto lo conocemos ampliamente y tenemos alguna experiencia al respecto. Esperemos que se trate de accidentes eléctricos. Y bueno, lo que no es un accidente eléctrico es la acusación que se está en este momento virtiendo sobre Estudio 97, una radio que ha sido acusada por un periódico de Lima como una de las asusadoras en Moquegua de lo que ha sido la turba multa, lo que se ha llamado la insurrección popular, lo que se ha llamado una amenaza a la democracia desde algunos sectores. Y lo que otros vemos simplemente como el desasosiego y el descontento popular convertido en violencia.